Estamos con Omar Pérez, al junto de camioneros. Las primeras impresiones y tu apreciación sobre esta gran movilización. Bueno, evidentemente la gente está respondiendo justamente a los ataques de este modelo que nos lleva a volver a las calles tratando de volver a recuperar las conquistas que hemos perdido. ¿Lo viste a Pablo a su regreso? ¿Cómo lo viste? Estuvimos en el regreso en el Ezeiza con Pablo. Lo veo muy bien, muy fuerte, muy sólido. Y adelante, siempre encabezando la lucha. Y en los genes los tiene de Hugo Moyano, es indiscutible. Y para terminar, la movilización del 24... Esperemos también. Yo creo que se va a ir multiplicando la cantidad de gente en la medida que este modelo se siga profundizando. Y bueno, seguiremos adelante en la lucha como es histórico del sindicato camionero. Gracias, compañero. Chao, que sigas bien. Por favor.